was on the dance floor acting strange. Grabbing my arms, I begin to clap. Look at me, I'm a disco dancer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

Yeah. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.